Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa sobre ciencia o algo así como parecido que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Está aquí en el mismo edificio, lo voy a decir, en el mismo estudio, alrededor de la misma mesa, pero en otra silla, Ramiro Rezano Clement. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Cómo estuvo tu semana? Bien, tranquila, tranquila. Arrancando vacaciones. Bien, igualmente por este lado. Así que esperamos que hayan tenido una semana agradable nuestros oyentes que están ahí del otro lado. Gracias a los que nos escuchan. Gracias, así es. Tenemos, no sabes, me parece que estamos con el pico alto de gente que nos escucha en el auto. Hoy suma. Sí, suma mucho la gente que viaja ahí, que está en el auto, va, busca a los niños de aquí para allá, ¿no? Y sintoniza 98.9, La Búsqueda. Hoy estaremos 10 minutos más. Sí, sí, hoy vamos así a estar... Vaya despacio, frenen los semáforos. Exactamente, sí, por favor, por sí. Favor. Si estamos hasta las 9 también, frenen los semáforos. Exactamente, sí, sí. No se apure por llegar al final del programa, porque hoy estamos hasta las 9:05. Claro. Fácil, fácil. Che, tenemos un programa que hacer... Sí. Así que mientras tanto, si la gente se quiere comunicar con nosotros, puede hacerlo al 4420-745, que es el número fijo de la radio, al 473-3656, si quieres mandar un mensaje de texto, o Ramiro. O en Facebook / La Búsqueda, o en Twitter @ peligrociencia. El joven de la sonrisa, cada vez más instalada en ese rostro, cada vez más contagiosa. De a ratos que le cuesta salir, sí. Alejandro Fernández, el operador, nos lleva a la actualidad científica. Por favor, este tema, ¿cuántos años tiene? No en La Búsqueda, que son muchos, pero ¿cuánto? ¿Qué es del 80 y qué? Lo chequeamos. Dale, enseguida me lo tirás. Dale. ¿Me interrumpís la actualidad? En medio que está hablando, digo, 20. Sí, sí, dale, dale. Bueno, 30 años de democracia. Sí, ¿no? 10 de diciembre del 1983 asume el electo presidente en octubre de ese año, Raúl Alfonsín. 30 años de democracia, digo, ininterrumpidas desde la finalización del último gobierno, perdón, golpe militar. Sí. Nada de hoy. Sí, nada de gobierno. Del último golpe militar. No estoy seguro de poder hacer la mejor síntesis de la evolución, si se quiere, del desarrollo de la ciencia y la tecnología en Argentina durante estos últimos 30 años, por varias razones. Una es que uno termina o recurriendo a los indicadores que propone la UNESCO, ¿sí? Sí. Y que me parece que son útiles para pensar, y sobre todo los indicadores, ¿para qué sirven? Para poder comparar entre países. Las comparaciones se hacen con varios fines. Algunos son muy honestos y deseables, y otros son tremendos, tremendamente desventajosos para algunos países. Pero... yo lo que voy a intentar hacer es dar un... he tomado un par de informes, uno que ha hecho CONICET, ¿sí? A propósito de los 30 años de democracia, en donde no todo el informe de CONICET tiene que ver con 30 años de democracia, porque varios de los indicadores están referencian a los indicadores de los últimos 10 años. Algunos son de 30 años y otros de 10 años. Y un informe muy interesante... que hace el sitio chequeado.com, que les recomiendo. Es un portal que tiene un sistema de chequeo del discurso político en línea, así online, es decir, alguien dice algo, un político dice algo, y a las horas está chequeado con información, fuente, los datos, toda una revisión de los datos, y te tiran si el discurso o lo que se dijo fue verdadero, falso, verdadero con alguna objeción, ¿no? Exagerado, etc. Bueno, chequeado.com lanza un informe publicado a partir del trabajo hecho por Matías Di Santi y Ariel Riera sobre las 3 décadas de ciencia y tecnología en Argentina en datos. Lo primero que ponen de manifiesto es que es una frase que menciona Alfonsín en el discurso, en un discurso en 1988, que dice: la sociedad argentina necesita de la ciencia más avanzada y más sofisticada para salir de su decadencia, para encontrar un lugar digno en el marco de un nuevo y más justo orden económico internacional. ¿No? Esto no digo que es para una tesis de licenciatura, la frase, pero me parece que, digamos, punto aparte, merece todo un análisis acerca de justo, económico, orden internacional, los conceptos de avanzada y sofisticada. Pero no estamos criticando ni ahora poniendo en discusión la concepción de ciencia que tenía Alfonsín, sino una idea, esta idea que Alfonsín propone, ¿no? En 1988. Habían pasado 5 años de la restauración democrática y del inicio de la normalización de las instituciones relacionadas con la ciencia y la tecnología. ¿Cómo evolucionó, se preguntan los autores, desde ese momento hasta la actualidad? Los primeros párrafos de este artículo están vinculados, están bajo el título de la democratización. Alfonsín nombra, por ejemplo, al matemático Manuel Sadowski al frente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. El principal propósito que tenía era prácticamente simbólico, que el sistema científico fuera dirigido por un investigador y no por los militares. Entonces, en opinión de los que escriben el artículo. Las universidades nacionales y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, también fueron reformados con ese objetivo. La gestión del área estuvo limitada por fuertes restricciones presupuestarias que tuvo precisamente el gobierno de Alfonsín, a tal punto que se tradujeron en congelamientos del presupuesto en el sector durante el periodo 1983-1989. Eso fue así, tal cual lo dice el investigador Ariel Gordon del Centro Redes, una institución vinculada a la investigación en su trabajo La Política de Ciencia y Tecnología en la Argentina desde la Recuperación de la Democracia. Es un artículo muy interesante y está disponible aquí en la web. Sin embargo, Alfonsín preservó el sistema y lo hizo crecer, incluso en términos porcentuales, alcanzó un nivel relativamente alto de inversión en relación al Producto Bruto Interno, teniendo en cuenta que era bajo, ¿no? Sí. Esto es como, entonces, la idea de la democratización es: llega la democracia, sacan a los militares de los puestos de dirigencia y ponen a civiles, científicos, investigadores. Crecimiento, caída y recuperación. Desde el regreso de la democracia hasta 1990 existen datos aislados del área y eso es muy cierto, cuesta muchísimo recopilarlos. Pero al no tener una metodología común, además son incomparables con las cifras que tiene Ciencia y Técnica y Tecnología durante la presidencia de Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Es decir, son incomparables los de ese periodo hasta el 90 con los que vienen a posteriori. En 1990, en la Argentina y otros países, se comenzó a medir el gasto en actividades científicas y tecnológicas y de acuerdo a la metodología que utilizaba la UNESCO. Estos indicadores incluyen la inversión que realizan los diferentes actores, gobiernos, empresas públicas y privadas, universidades y otras organizaciones, en investigación y desarrollo, más actividades de difusión en ciencia y tecnología, como por ejemplo, formación de recursos humanos, bibliotecas, etc. Entonces, lo que se observa de 1983 a la fecha es que el gasto en ciencia y tecnología en relación al Producto Bruto Interno sube, se duplica o se triplica, ¿sí? Dependiendo de cómo se mida. Si se analiza únicamente la inversión en investigación y desarrollo, que la Organización de Comercio calcula desde 1996, la tendencia es similar, es decir, siempre de crecimiento, aunque fue en el 2002 cuando alcanzó el nivel más bajo de las series. 2001-2002 hubo un bache profundo, sí. Crisis del 2001, del 1-1 al 4-1, es decir, fue embromado. Desde la década del 60, la UNESCO recomienda a los países invertir al menos el 1% del Producto Bruto Interno en actividades de investigación y desarrollo, sobre todo los países en desarrollo, y la Argentina destinó un 0,64 en el 2011. Estoy hablando de 0,64 cuando en realidad venía de estar en 0,4, ¿no? En la década del 90. ¿Se entiende, no? Sí. De 0,4 a 0,64 tenemos 24 puntos, ¿sí? Que es más de la mitad de 0,4, es decir, es un porcentaje importante. De hecho, es el 60%. Otro indicador que suele ser utilizado para medir el avance de la ciencia es la base de recursos humanos que tiene un país. Para conocer la cantidad de personas que se dedican a la investigación, se utiliza el concepto de equivalente a jornada completa, ya que no todos los científicos realizan estas tareas en forma única o prioritaria. Los datos disponibles del 97 muestran que la cantidad de investigadores en relación a la población económicamente activa estuvo prácticamente estancada durante la segunda presidencia de Menem. y los mandatos de la Rúa y Duhalde. Y a partir del 2003, en cambio, este indicador empezó a crecer. Esto se ve claramente cuando uno ve una gráfica de investigadores cada 100 personas de la población. No sé si vos estás con acceso a esto que estoy diciendo. Tal, sí. Fíjate que hay algunas gráficas que se pueden compartir para nuestros oyentes y oyentes de Facebook. Pero cuando ves los investigadores por cada 1,000 personas en la población económicamente activa, lo que tenés que pasamos en 1997 de 2 investigadores por cada 1,000 personas a tener un poco más de 3 investigadores. Es decir, como eso al menos refleja inversión, presupuesto, después hay que ver si eso se traduce en qué, ¿no? El mérito que tiene, a ver quién dice esto, Albornoz, es un investigador sobre estos temas, dice el mérito que tiene el kirchnerismo es que tomó un sistema en crisis, no solo con niveles de inversión bajos, sino con el problema de la migración de los investigadores, sobre todo de los jóvenes. Esa tendencia se frenó con un gran otorgamiento de becas por parte del CONICET y con el potenciamiento del programa Raíces. Otros tipos de indicadores, como por ejemplo las publicaciones en un sistema de indexación de revista, habla que las publicaciones pasaron de ser, supongamos, de 2.500 a casi llegar a las 10.000. Estamos hablando de integran una base de datos que integran más de 3.700 revistas de todo el mundo y la producción se cuadruplicó entre 1990 y 2011. Eso está también bastante claro. Esto es lo que propone chequeado.com. Cuando uno va a la página de CONICET, y con esto quiero terminar, CONICET hace su análisis particular de su sistema, de CONICET. Yo recién acabo de dar cifras globales, ¿no es cierto? Involucran a todos los institutos, a todas las universidades. Cuando uno ve CONICET, que es el mayor órgano, el órgano que concentra la mayor cantidad de investigadores en el país, sin embargo no concentra la mayor cantidad de presupuestos, subsidios otorgados, es un punto a aclarar, lo que se observa que desde 1983 a la fecha, el 2013, la cantidad de investigadores pasó de aproximadamente 2.000 a 7.500, casi 8.000. Y de 2.000 becarios se pasó a 9.000 becarios. Ahí estamos subiendo todas las gráficas. Es un dato interesante. Ahora uno puede hacer distintas lecturas, es decir, resumo inclusive con hasta a partir de números que si ha seguido la búsqueda, por ejemplo, el año pasado estuvimos dando todo el tiempo cuando hacíamos desde la periferia con Omar Samper y hacíamos una revisión de la ciencia y la tecnología en toda Latinoamérica, en particular lo hicimos en Argentina también. Lo que uno observa es que en general los indicadores para Argentina, según estos indicadores, los indicadores de UNESCO, crecen, van bien, tienen sentido, es lo que se espera y es lo que es lo deseable para un país que estuvo en una época de una miseria espantosa y crisis institucional, política y económica muy fuerte, de hecho científica también, y desde hace un tiempo, a partir de 1990, con muchos altibajos y luego, sin ninguna duda, desde el 2003, esto es para amigos del kirchnerismo, enemigos del kirchnerismo, esto sin ninguna duda desde el 2003 ha tenido, a partir de una concepción de la política científica, un viraje hacia otro lugar, aún más deseable y aún más provisorio de lo que se había planteado hasta antes del 2000. Ahora, ¿tiene imperfecciones? Sí, una de las principales críticas es que se le hacen es si este es un sistema científico que está apuntando, es un sistema científico que tiene ha puesto los pies en el plato de la biotecnología. ¿Por qué? Básicamente, lo ha hecho porque tiene el know-how, tiene la gente, tiene cómo hacerlo y puede hacerlo en el país. Críticas a esto, la biotecnología te puede terminar fagocitando, el inicio de los desarrollos biotecnológicos normalmente requieren de capital privado, en Argentina hay todo un fomento acerca de la interacción entre el Estado y el sector privado, lo hemos discutido aquí en la búsqueda, hay una mirada crítica a eso, hay ciertos temores, es decir, no son críticas infundadas, están fundadas, hay ciertos temores, uno de que hemos hablado acá es que si no está bien regulado, en principio, si ya se hizo el convenio, pero ese convenio no está bien regulado, qué se queda cada uno o cuándo se puede retirar una parte. El día que el sector privado pierde interés en el producto, en el mercado, se te retira, y si vos no has alcanzado el nivel de producción e inserción en el mercado con tu innovación, no lo podés poner en el mercado como Estado y volvés 10 casilleros para atrás. Hay cuestiones vinculadas a cómo es el tratamiento de, digamos, si 9.000 becarios es suficiente, y por otro lado, si 9.000 becarios son los que entraron, cuántos son los que no entraron y dónde están siendo absorbidos ese personal calificado, egresado de las universidades, ¿sí? Con doctorados, cuál es el lugar de trabajo que tienen de acá al futuro. Esa es una crítica, es algo que además, aparentemente, por lo que uno ve en los programas pone en juego CONICET y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, es un tema que ya se ha planteado, es un tema que está en tratamiento. Solución próxima, yo no la veo, pero hay un tema a discutir. No todos entran a carrera de investigación, no todos entran a el sistema de becas del grado, del posgrado y después las postdoctorales, y eso llama la atención sobre cuál es el camino, hacia dónde se va y si esto no es un sistema que tiene un techo, ¿no? Un techo. 30 años de democracia muy reducida, estamos muy retrasados, así que corto acá. Vamos. Sí, hoy trajimos música de película, vamos a escuchar La Vals d'Amélie, la película Amélie de Jean-Pierre Jeunet. Conozca la programación de FM Ciudad 98.9 en www.sanluis24.com.ar. Con la radio. Con la radio. 98.9. FM Ciudad. De puño y letra siempre hemos convocado a estudiantes de maestrías, de doctorado, que nos cuentan de puño y letra, de primera mano, qué están haciendo, qué han hecho en sus tesis de licenciatura, de maestrías, de doctorado. Esta vez quisimos invitar a un estudiante, en realidad es un estudiante de la maestría, pero está en Estados Unidos, es una licenciada en biología que se recibió aquí en la Universidad Nacional de San Luis y que se fue becada al exterior por un programa de becas de Presidencia de la Nación. Se llama Miriam Calderón, bióloga, y le damos la bienvenida a La Búsqueda. ¿Qué tal, Miriam? Hola, ¿qué tal? ¿Qué decís, Miriam? ¿Cómo te va? Acá estamos, en la semana de finales. En la semana de finales y nosotros quitándote unos 10 minutos de tu precioso tiempo. ¿Es así? ¿Cómo, perdón? Que te estamos quitando en semana de finales 10 minutos de tu precioso tiempo. Exactamente, sí. Miriam, estás... Pero siempre es un gusto hablar con vos. Qué bueno, gracias Miriam, igualmente. Miriam, estás haciendo la maestría en ciencias ambientales en el área de restauración de ecosistemas en el Colegio de Ciencias Ambientales y Forestales de la Universidad Estatal de New York y sos becaria del programa BECAR, ¿es así? Es así. ¿Y cómo? Yo el año pasado gané la beca del programa BECAR, que es un programa en conjunto con Fulbright, que es una institución muy importante acá en Estados Unidos que financia este tipo de intercambios. Y acá estoy. Sí, ¿qué me querías preguntar? Y yo lo que te quería preguntar es, digamos, vos vas, postulás a la beca, la ganás, se gana por antecedente, esto es en función de que el programa BECAR está ya haciendo una convocatoria en Argentina, hay muchos que deben estar llenando los papeles y hay muchos que podrían empezar a hacerlo. Entonces la pregunta es, vos vas, te presentás, esperás y si la ganás te vas, es así. Exactamente, sí, es un proceso muy largo. A ver. O sea, la gente que se está presentando ahora tiene que tener mucha paciencia porque es un proceso muy largo. Yo de que gané la beca hasta que vine acá a Estados Unidos, pasó un año. Sí. Entonces, durante todo ese año tenés que trabajar en los exámenes de ingreso a las universidades, hacer las aplicaciones a las universidades para ver quién te, te acepta o no. Sí. Entonces, paso... traspaso y barrera por barrera hasta que por fin te subís al avión y llegás a tu destino. Además entiendo que Fulbright también participa en términos de hacer todo un periodo de aclimatación, colabora con vos en tema del inglés, es así, digamos. Sí, ellos te acompañan mucho durante todo el proceso. Jefatura de gabinete, que es quien pone el dinero para la financiación, es más administrativo. Fulbright nos acompaña más en la parte académica, ellos nos aconsejan. Además ellos trabajan con un instituto de acá de Estados Unidos que se llama Las PAU, que es muy reconocido, y conjunto con Las PAU nos van orientando hacia qué programas o cuáles son los programas que más se ajustan a tu perfil. Miriam, ¿en qué estás trabajando o tu doctorado, digamos, sobre tu maestría, sobre qué tema va a versar? ¿Ya empezaste? Yo trabajo ahora, estoy trabajando con un ingeniero, que es mi director. Así que bueno, era medio complicado por ahí ponernos de acuerdo, porque yo bióloga y ingeniero, por ahí podemos tener algunas discrepancias acerca de cómo acercarnos hacia los sistemas naturales, digamos. Pero bueno, entre los dos decidimos, en conjunto con DC de acá de Nueva York, que es una agencia del gobierno, trabajar en las inundaciones provocadas por el huracán Irene en 2011. Huracán Irene. Inundaciones que por supuesto ya pasaron, ¿y ustedes qué efectos verían? Ellos, los de la agencia gubernamental de DC, tomaron muestras antes del huracán y después de las inundaciones, entonces ellos me ofrecieron trabajar con esas muestras que ellos tomaron y no pudieron procesar por falta de presupuesto. Así que yo tomé ese trabajo y además volver a medir macroinvertebrados en estas corrientes que fueron inundadas por las grandes lluvias que hubieron durante la tormenta. ¿Y esos macroinvertebrados son indicadores de qué? Sí, es respuesta de macroinvertebrados a este tipo de inundaciones tan catastróficas que se dieron en 2012 acá. ¿Cómo encontraste, después de haber hecho tu carrera de grado aquí en la Argentina, si vos tuvieras que hacer una comparación, yo diría una comparación constructiva entre dos sistemas que parecen o son tan radicalmente diferentes, ¿qué capitalizás como positivo, valioso de tu formación de grado y ahora lo que estás viendo en Estados Unidos? Sí, yo creo que definitivamente nunca hubiese logrado estar acá sin el apoyo de mis profesores de allá de la universidad. Cuando fui alumna de grado, la incorporación de los alumnos a los proyectos y tener experiencia, presentar póster, presentar trabajos, todo eso ayuda a tus antecedentes. Y es el primer paso para ganar la beca, ¿no? Sí. Además de ganar la experiencia de trabajar en diferentes cosas. Yo creo que eso es lo que me ayudó a mí y fue esencial para que yo pudiera aplicar y ganar. Eso y además, que realmente yo me siento acá cuando llegué, empecé a cursar con muchos de mis compañeros, son ingenieros. Sí. Y la verdad que te sentís a la altura de las circunstancias. Yo creo que estamos muy bien preparados para venir a estudiar al primer mundo, entre comillas, y no tener miedo de... Yo tenía ese miedo de decir, ay, no sé, el idioma, sí. El nivel, sí. Las presiones, sí. Bueno. Pero todo se resuelve y todo es posible, digamos, si obviamente uno se esfuerza y se pone a estudiar. ¿Cuál es? Sí, obviamente, sí. No te estamos pidiendo que te vengas con un magíster sin haber estudiado, no claro. Es claro, sí, no, qué bueno que vos lo decís vos y no hay que andar mandándote correos electrónicos, Miriam. Eso es muy alentador. Es importante ponerse a estudiar. Sí, claro, qué bueno que das ese mensaje al aire. Ahora, una maestría es un tiempo realmente corto, un doctorado puede durar 4 años, 5 años, una maestría dura como mucho 2, vos tenés una beca de 2 años. ¿Qué se investiga sí. en 2 años en una maestría, en un proyecto como el que vos planteás? Digamos, ¿tiene que ser muy acotado? ¿Te exigen una publicación o un informe? ¿De qué se trata? Sí, las publicaciones, al menos una, pero no es requisito para graduarte. O sea, está eso bien. Queda en vos si lo querés hacer o no. Bien. Pero sí, la investigación, cuando uno presenta el plan, yo lo presenté el otro día con mi director, lo estuvimos charlando. Tiene que ser un plan acotado y realista, no podés hacer mucho más de lo que el periodo te permite, digamos, 2 uh-huh. años para una maestría de ecología o de biología, por ahí es muy poco, sobre todo cuando tenés que salir a muestrear, bueno. Está bien. Pero uno trata de acotarlo al tiempo que uno tiene y generalmente los directores, por lo menos en mi caso, están preocupados de que vos en 2 años termines. Y eso ocurre, o sea, exactamente. El objetivo es que termines y te vuelvas. O sea, no quieren comprometerse uh-huh. a mucho más. Miriam, una última pregunta. Es obvio, uno que ha andado por ahí, es obvio que la posibilidad de viajar está presente, ya me he dado cuenta que has viajado bastante, etcétera, etcétera. Así que, digamos, descontemos sí. el viaje como algo interesante, poder salir al exterior y estar estudiando un par de años o un poco más allá. ¿Recomendás la experiencia de juntar valor? ¿Recomendás la experiencia de salir e intentar hacer al menos una parte de tu formación, de su trayecto de formación en el grado o en el posgrado en otro país? Absolutamente. Sí, ¿por qué? Es una experiencia magnífica, es una experiencia que jamás me imaginé. O sea, desde cuarto año de la universidad yo sabía que quería irme a tener una experiencia afuera, a cualquier lado, resultó uh-huh. Estados Unidos de casualidad, pero... Sí. Nunca me imaginé que podía ser tan maravilloso encontrarte con gente de tantos lugares. Uh-huh. Es muy enriquecedora y es magnífica. Así que los que se quieran presentar, se tienen que presentar y tener paciencia. Y si te dicen que no, volverte a presentar. Yo me presenté 4 veces, así bien, que bien. Un no es definitivo. Está bien. Miriam, vas a volver, ¿no? Voy a volver. Bien, sí. Miriam, entonces te esperamos. Muchísimas gracias. Un abrazo. No, chau, chau. Gracias, Miriam Calderón, becaria de Becar, las becas Becar de Presidencia de la Nación, que están conjuntamente con Fulbright, que Fulbright es como que tiene el know-how de cómo te instala en una, claro. cómo te guía en todo el proceso de selección de universidades, y Presidencia de la Nación financia la estadía, la matrícula, el viaje y tus estipendios por 24 meses, y después tenés que volver. Y parece que Miriam va a volver. Yo tengo ganas de ir a aplicar ahora a todas. A todas. Salgo a todas. De acá y me voy a aplicar a todas. La intención de esta entrevista es, aparte de escuchar a Miriam, que ha sido alumna de uno, es sí. muy agradable volverla a escuchar, es, bueno, tratar de exponer su experiencia y, bueno, si alguien tentada de pasar por esa experiencia, yo les recomiendo que entren al sitio bec.ar, es decir, becar, bec.ar, y ponerse al tanto de las múltiples convocatorias que hay, porque hay múltiples convocatorias, no son todas para maestría y doctorado, hay especializaciones, cursos, pasantías, estadías, así que

una deuda, por una, no sé si decir una promesa. No sé, ¿cómo querés que le llamemos, Ramiro? Promesa. Deuda y promesa. Deuda y promesa de, sí. ¿De quién? Del licenciado en historia, Omar Samper. Omar Samper. Casi, casi, digamos, como un bulón de la búsqueda. El bulón de la búsqueda. Parte del engranaje. Parte del engranaje que hace mover esta maquinaria que es la búsqueda. Oh, ¿cómo nos ha pegado el fin de año? Oh, estamos tremendo. Estoy con la prosa. El micrófono. Sí. Hace unos meses atrás, un sí. mes y medio, dos meses no, largo mes. Atrás, Omar Samper estuvo hablando sobre geopolítica, la representación del espacio en los mapas. Es así. Yo diría, en un sentido más general, que es como la representación espacial en el ámbito de las relaciones internacionales o de la política uh-huh. internacional. Y habíamos prometido hablar del mismo... Sí, tema, pero aplicado a Argentina. Algo que, digamos, requiere, digamos, una mayor profundización. Sí, algo más que 15, 20 minutos, ya sí. lo sabemos eso. Pero bueno, el no tema es que yo también había hablado la otra vez... Venía acá y me criticaba. De un esquema... último programa. No, manda música, ¿sabes qué? No, vení, hace tu programa. No, está bien, está bien. No. Habíamos hablado también de dentro de ese esquema de la geopolítica como en general, así como las representaciones espaciales, uh-huh. Nos habíamos hecho como una división, una clasificación, donde, basado obviamente en un autor británico, que distingue entre lo que sería la geopolítica formal, que es la que se produce a nivel intelectual, en las uh-huh. academias, en los institutos, la que se genera en las revistas especializadas. Después, una geopolítica práctica, que es la que se lleva a cabo, digamos, por parte del Estado, las burocracias públicas o las instituciones. Sí. Y después una geopolítica popular, que tiene que ver cómo esas representaciones espaciales se dan a nivel, digamos, de los medios masivos, en el cine, en las novelas. Ahí habíamos hecho comentarios de algunas películas. Hollywood tiene una geopolítica uh-huh. a nivel masivo que da para analizar. De uh-huh. hecho, hay libros que analizan películas de Hollywood. Está bien. Si uno, ahí mencionamos varias películas, no vamos a hablar de lo mismo, pero eso es una distinción importante que hacer, ¿no? Uh-huh. Y... surgió la inquietud de hablar de la Argentina y, bueno, nosotros tendríamos que situarnos en la Argentina cuando ya se conforma como Estado. En el 80 podríamos hablar de 1880. Uh-huh. Y yo lo que podría mencionar son ciertos rasgos que ha tenido la imaginación geopolítica argentina, sus élites y algunos cambios profundos que ha habido en la misma. Sí. Y cómo también eso... obviamente se va plasmando en determinadas instituciones muy vinculadas, en el caso de la geopolítica argentina, muy vinculadas al ámbito militar y a instituciones de educación militar. Uh-huh. Esa es una característica. No ha sido tanto en la universidad, aunque hay comunicación, obviamente. ¿Por qué no? Porque es el pensamiento geopolítico se vincula a una tradición de pensamiento que está muy ligada a... cierta influencia que ha habido en la Argentina a partir, digamos, de fines del siglo XIX, pero muy fuerte también en la década del 20, en la década del 30. Sí. Una influencia, digamos, de la formación militar alemana. Uh-huh. Y bueno, y se dio de esa forma, digamos, y no en la universidad, sino en los ámbitos militares. En el caso, digamos, de una primera etapa, ¿no?, entre el 80 y el 20... empieza a ver como aparece un tema que es el tema de las pérdidas territoriales en cuanto a cómo se visualiza la Argentina uh-huh. a partir de a partir, digamos, de lo que habría sido la desmembración del virreinato uh-huh. del Río de la Plata, o sea, como que se considera el virreinato del Río de la Plata como una matriz territorial de la Argentina. Está bien. Y después, bueno, aparecen ciertas conciencias por los problemas limítrofes, sobre todo con Brasil y pero fundamentalmente con Chile. Uh-huh. Y bueno, se van perfilando, digamos, ciertos tópicos recurrentes en relación a el deseo también, digamos, de homogeneizar y asegurar la fortaleza del país mediante un sistema educativo, pero a su vez es un país que se considera prácticamente europeo en ese periodo por la inmigración europea y, bueno, se invisibilizan precisamente actores sociales que fueron los perjudicados en la expansión territorial argentina, porque, digamos, la expansión se visualiza como, o se justifica como una expansión o una de la civilización, ¿no? En el caso sí, de lo que bien. Se llama comúnmente la conquista del desierto. Después hay como un avance también en la especialización y en la influencia, digamos, alemana de geógrafos como Ratzel, también, digamos, geógrafos y geopolíticos norteamericanos, ingleses, o sea, que esa, se van difundiendo, digamos, ciertas obras, y llegamos a un proceso, digamos, de cambio en el sentido que a partir de la década del 30 el actor militar es mucho más fuerte. Entonces esa, digamos, esa impronta, digamos, se hace más presente en el espacio público y en los resortes de poder, eso que hablábamos de la influencia alemana y de ciertas visiones del espacio. Después viene, vamos a hacer como una, un panorama, después viene una ruptura, un cambio muy importante que podríamos sintetizarlo como la aparición del peronismo, o sea, que es en sí mismo un periodo de la historia argentina. Eso es 15 años después. Sí. Ahí nomás. Hay continuidades, hay muchas continuidades. Y allí, bueno, es como que también hay un esquema, digamos, de la representación del espacio muy, muy interesante para ser estudiado. Yo reconozco que no conozco en profundidad, pero es un tema. En donde cambia la posición de la Argentina en función de una crítica a lo que había sido ese modelo de la vinculación con Gran Bretaña, que empieza mucho antes, y de la vulnerabilidad de la Argentina en relación a la dependencia económica, digamos, de una metrópolis industrializada y del hecho de basar su economía en la exportación de materias primas. O sea, como que hay una madura esa conciencia de esa vulnerabilidad. Pero se viene gestando de hace tiempo. Está bien. Después, bueno, se habla de un no alineamiento y se empieza a hablar de la tercera posición. Hay también como una idea de la autosuficiencia y de buscar el desarrollo, digamos, a partir, digamos, de la no dependencia. En un contexto internacional es muy complejos y complicados, ¿no? ¿Esto se extiende hasta el 50 o hasta el 60? ¿Sí? Se extiende hasta el 50. Hasta el 50. Ya interrumpido por el 55 nuevamente. Claro, no es tan tajante, pues son otros ritmos, son otras secuencias. Ya vamos a ver, pero hay como una, digamos, lo que señalan algunos autores que en el caso, digamos, del periodo del peronismo, en relación a la representación espacial del país, se le da mucha importancia, por lo menos lo que señalan algunos autores, a la inclusión, digamos, de lo que sería un modelo tricontinental de la Argentina, o sea, como que habría una Argentina continental propiamente dicha, una Argentina polar, porque empieza la inclusión obligatoria de la Antártida. En los mapas. ¿Esto a partir del 45, 46? No sé exactamente el año, pero es en el peronismo. En el peronismo. Ajá. Y después la Argentina insular, que está sería bien, Malvinas. Está bien. Fundamentalmente Malvinas. Entonces ya hay como, y bueno, hay también mucha influencia porque ya está la Guerra Fría, el tema de la proyección polar que hablamos exacto, en la otra vez. Sí, que lo hablamos la otra vez, sí. Y sigue, digamos, como un tema, un tópico, un tema de la larga duración de las representaciones espaciales de la Argentina, el tema de las pérdidas territoriales, el hecho de que hay que defender las riquezas que están, digamos, situadas en el territorio argentino, sobre todo la Patagonia. Y bueno, y que es el hecho que es un país poco poblado, digamos, y que necesita ser defendido de amenazas, digamos, de otros países, como puede ser podría haber sido el Imperio Británico, y, digamos, ciertas rivalidades ya consolidadas, que no son constantes, pero que están en la representación, que no es solamente la Argentina, sino que también es parte también de la lógica de las representaciones de los otros países, fundamentalmente Brasil y Chile, ¿no? A ver, ¿por qué? Porque, digamos, Brasil, hay como una historia de rivalidad, ¿no? Uh-huh. En relación a que son los dos países que se conforman con mayor espacio en el espacio de Sudamérica. Y con Chile por los problemas limítrofes, sí. que datan, digamos, de la década del 80, bueno, en el 80 se termina hay un acuerdo, digamos, hay un tratado con Chile, pero después la letra chica, la demarcación puntual, genera muchos conflictos, uh-huh. Hay una mediación de Gran Bretaña, hay muchos conflictos y hay hasta riesgo, digamos, de guerra con movilización, ¿no? A fines de siglo XIX. Tanto con Brasil como con Chile se terminaron los diferendos, sí, por cuestiones limítrofes. Chile más reciente. Con Chile mucho más reciente. Hace muy poco, sí, digamos. En realidad quedaría una delimitación. Está hecho el acuerdo, digamos. Sí. Están cerrados los acuerdos. Faltaría la delimitación práctica de un espacio que es un glaciar, uh-huh. Que serían lo que se llaman los hielos continentales. Uh-huh. Todavía queda pendiente la medición de eso. Claro, porque eso tiene un problema, que es una masa de hielo. Exactamente. Y, digamos, es difícil trazar porque no se sabe bien qué hay abajo. Entonces, y el hielo, digamos, algo... Está bien. Tengo entendido que faltaría ese espacio, uh-huh. Nada más, que pero, es el único. No, uh-huh. Trazado, pero está hecho el acuerdo que el límite pasa por allí. Uh-huh. Bueno, hay también una media... Es una historia muy larga, ¿no? Sí, sí, sí. Es como para un tema aparte. Y después hay... después del 50 hay como un impasse. Hay que remarcar que la geopolítica en muchos medios académicos internacionales era una palabra muy asociada con el nazismo. Ah, sí. Y que entró, sí, y siempre tuvo descrédito. Por eso no entra tampoco en la Universidad Argentina, así tan, ajá, en las cátedras de geografía, en las carreras de geografía, así tan, tan fácilmente. ¿Esto es un prejuicio o tiene...? Hay una digamos, lo que pasa es que se puede entender de muchas formas la geopolítica. No hay una única forma de entender la geopolítica. Y de hecho, bueno, ha sido practicada por los estados, por estadistas, por intelectuales vinculados a los estados, de una forma particular que permite la asociación. Pero también hay geopolíticas críticas que en realidad reconstruyen la historia de las representaciones espaciales. Bien. En ese sentido, sí, no es algo que entre comillas peligroso o nocivo. Y después hay un periodo muy interesante que yo considero que es que cristaliza entre los 60 y los 70, que sería el de mayor producción. Sí. Vinculada a instituciones, institutos de investigación estratégica, vinculadas al ámbito militar, con muchas publicaciones, y que se da en el contexto de la Guerra Fría, uh-huh. Y en donde hay un viraje muy importante en relación a la amenaza y a la representación, digamos, de esas amenazas. Entonces, obviamente, no es tanto la amenaza exterior, sino que se agrega a esa amenaza exterior el enemigo interno. Ah, ¿sí? Sí, sí, exacto. En el contexto de la Guerra Fría. Ajá. Entonces, eso genera toda una serie de... El norte, en este caso. El enemigo interno entrando por el norte. No es que... el enemigo interno... Interno que está dentro. Está dentro. Ajá, está bien. Está dentro y tiene múltiples caras. Ajá. Uh-huh. Y tiene que ver con lo que se denomina, bueno, es el contexto de la Guerra Fría, es el comunismo. El comunismo, sí. Una obsesión por el comunismo. Sí. Claro. Uh-huh. Y junto con ese tema, digamos, bueno, está la cuestión que sigue latente, ¿no? En la década del 60 y el 70, de los diferendos limítrofes con Chile. Y también hay como un renacer también del miedo o de la percepción de una amenaza brasileña los proyectos de construcción de represas en la parte alta, digamos, de la Cuenca del Plata. Bien. Y bueno, eso como que reactiva un poco la geopolítica del Plata, digamos, en relación a la clásica rivalidad con el Brasil, que es una rivalidad, pero no es una... sin riesgo, digamos, de un conflicto abierto, porque eso ya los límites habían sido trazados a fines del siglo XIX. El famoso enemigo interno, ¿cómo se ve reflejado en las acciones, en términos geopolíticos? Se ve reflejado en una división ideológica del espacio mundial. Uh-huh. No sé si te acordás que en la otra clase, sí, En la otra clase, en la otra. Ahí está, si yo te estaba diciendo. Sí. En la otra entrevista. ¿Puedo charla, escribir con lápiz, profe? Que hablábamos de distintas eras de la geopolítica, de acuerdo a las clasificaciones de algunos autores, uh-huh. y dentro, digamos, de lo que se llama el periodo de la Guerra Fría, es una geopolítica ideológica, ¿no? Está bien. O es una división ideológica del sí. mundo. Y lo mismo ocurrió en Argentina. Claro, entonces la Argentina era ubicada en un espacio uh-huh. que tenía que ver con lo que se denominaba el mundo occidental uh-huh. y tenía una diferenciación cultural específica que era el adjetivo de cristiano, uh-huh. el mundo occidental y cristiano. O sea, en la representación global del mundo se le asignaba a la Argentina una posición espacial. Y dentro, digamos, de esa lógica, la amenaza pasaba a estar por el detonante, digamos, la Revolución Cubana de 1959, claro. más los movimientos insurgentes que uh-huh. empiezan a ser muy comunes en América Latina, uh-huh. Cristaliza, digamos, también por influencia de Estados Unidos y otras influencias, digamos, que se dan a nivel operativo, lo que se llama la doctrina de la seguridad nacional. Uh-huh. Entonces, que toda esa... digamos, amalgama así de amenazas, representaciones, conflictos, se subsumen en ese en lo que se llama una doctrina de la seguridad nacional, donde hay importantes aportes de algunos teóricos brasileños, ¿no? Porque esto es común en América Latina, y que generó conceptos comunes y prácticas comunes, o sea, ya a nivel táctico, operativo, por parte de las Fuerzas Armadas, en lo que se denominó, por ejemplo, la Operación Cóndor. Sí. También hay una influencia, digamos, de las doctrinas francesas de contrainsurgencia. Uh-huh. Pero es un contexto, digamos, de la Guerra Fría en donde la amenaza se ve en el interior, digamos, de la sociedad. Uh-huh. Y hay muchísima producción intelectual en distintas revistas y hay muchos libros de profesores que enseñan en las escuelas militares que, digamos, se basan en esa idea, ¿no? Uh-huh. Digamos, de la ampliación, digamos, de las tareas de las Fuerzas Armadas en relación a una representación del espacio, ¿no? Esta discusión sigue estando en el ámbito de lo militar. ¿De a poco ha ingresado a las universidades? O por caso a los institutos de investigación. Lo que pasa es que ha cambiado el marco conceptual y el concepto, digamos, en realidad es como una, a partir de la década del 83, uh-huh. con la instauración de la democracia, empieza a haber como una revisión crítica de todos estos esquemas. Conflicto del Beagle de por medio. Es un episodio. Es un episodio. Pero, digamos, hay autores, por ejemplo, Marcelo Escolar, un geógrafo, después un teórico de las relaciones internacionales como Escudé, uh-huh. que empiezan a revisar estas ideas, digamos, como muy ancladas también en el sentido común y a nivel popular, como por ejemplo el tema de las pérdidas territoriales, uh-huh. entonces ahí aparece el tema del nacionalismo territorial. Sí, está bien. Como muy común en América Latina, nacionalismo territorial, como entendido como... entendiendo el territorio como un componente fundamental de la identidad nacional, que no es igual en todos los países ni en todas las culturas, pero en la Argentina es muy fuerte. Uh-huh. A falta de otros elementos de cohesión, el tema del espacio en nuestra cultura ha sido importantísimo, ¿no? Uh-huh. Como que nosotros nos sentimos parte de una comunidad representándonos el espacio que ocupa esa comunidad en relación a los límites que tiene el país. Está bien, está bien. Bueno, se empieza a ver cómo se genera eso y es muy interesante. Después, y otros, bueno, autores que digamos, implican también un cambio de época en la Argentina, digamos. Estamos en otro periodo histórico, con otras instituciones. Sí. Y hay ciertas cosas que, bueno, que ya no se pueden sostener. Aparte, ha habido un cambio. Lo que pasa es que la política argentina es muy pendular, digamos, ¿no? Ciertas nociones de la década del 60 y del 70 se abandonaron por lo que pasó con el terrorismo de Estado y por uh-huh. el cambio de época. Y a su vez, Argentina hace un alineamiento con Estados Unidos